Esta mañana, hace muy poquito, hace una hora, el sindicato EVELAB ha ofrecido una rueda de prensa en su sede aquí en Laudio sobre el asunto del tema de la anunciada huelga del día 29. Izaskun García, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues cuestión esta tanto espinosa, ¿no? Sí, la verdad es que no es la única reforma laboral que se nos ha impuesto, pero bueno, es otra reforma más y junto con un conjunto de medidas que ya se están tomando, pues bueno, que ya están llevando a la sociedad a una situación, yo creo que límite, ¿no? En este caso, todos ustedes, los sindicatos, están todos de acuerdo en que no es lo mejor, de que, no sé, se veía incluso que se podía quizás hacer algo, pero no en un plan tan, quizás tan radical, ¿no? Sí, por una parte lo que nosotros hemos querido denunciar es eso, pues que esta reforma laboral, todas las justificaciones que han querido darnos para imponérnosla, pues que son mentira, ¿no? Que esta reforma laboral no va a solucionar el tema del empleo, no va a generar empleo, toda vez que lo que hace es facilitar incluso que se destruya, ¿no? El que existe. Cuando tú estás abaratando los despidos, cuando estás dando facilidades para que se despida, pues al final no vas a generar empleo. Incluso el empleo que tienes actualmente, lo que se está haciendo mediante esta reforma es precarizar. Se están hablando de contratos en los que los jóvenes pueden estar cobrando 400, 500 euros, de contratos en los que durante un año entero te pueden despedir en el momento que quieran sin causa ninguna y sin ningún tipo de indemnización. Y además se está hablando de que también se reforma la negociación colectiva y eso supone que los pocos instrumentos que hasta ahora teníamos los trabajadores para defender los derechos que nos quedan, porque ya nos están quitando la mayoría, pues incluso también esa herramienta que teníamos como la negociación colectiva se destruye y queda todo el poder en manos de la patronal, ¿no? Entonces, ante esta coyuntura, pues evidentemente es necesario y por eso se hace yo creo, una lectura casi conjunta ya no solo por los sindicatos, sino numerosos movimientos sociales, etcétera, de que es necesario salir a la calle, de que ya vale y de que esto no puede seguir así. Aparte de esta rueda de prensa, además, me imagino que ustedes tienen previsto hacer algún tipo de campaña informativa o de a la ciudadanía sobre este particular, sobre este asunto. Sí, sobre todo el objetivo que tenemos desde el Sindicato Lab es que la gente un poco entienda de qué se está hablando, porque al final, pues a veces las materias económicas, etcétera, son materias un poco áridas, las reformas también a veces se quedan mucho en tecnicismos y la gente no llega a entender exactamente de qué estamos hablando ni por qué decimos que son reformas tan preocupantes o tan importantes. Lo que queremos es eso, que la gente sepa de qué hablamos, que sepa que todas estas medidas hacia dónde nos están llevando, a qué futuro nos están abocando a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, y que la gente comprenda entonces el significado de por qué es necesario movilizarse, de por qué es necesario ya empezar a buscar alternativas, de qué es necesario que construyamos otro modelo socioeconómico que se base en la justicia social, en el reparto del trabajo, de la riqueza, otro modelo en el que los trabajadores y la ciudadanía en general pueda decidir y tomar parte en las decisiones, porque hasta ahora se está decidiendo todo desde el capital, desde unos niveles en los que los demás no pintamos nada, ¿no? Entonces, queremos eso, que la gente entienda lo que tenemos para que realmente ya empecemos a abordar otra fase en la que sea el reclamar alternativas, otro tipo de modelos y otras posibilidades, porque estamos convencidos de que se pueden hacer otro tipo de políticas, solo hace falta voluntad. Las campañas tendrán que ser muy muy incisivas y llegar muy muy profundamente, porque me imagino que a estas alturas alguien que tiene un trabajo se preguntará, bueno, ¿y si yo me voy a la huelga o hago, pues corro un serio riesgo, ¿no? El problema es que el riesgo ya lo corremos todos. Es que ya tal y como está ahora mismo el mercado laboral, nadie tiene garantizado. Ya el que antes era indefinido, que parecía que era para toda la vida, eso ya no existe. Ya hoy en día todos tenemos la espada de Damocles encima, por así decirlo, y no estamos libres de que en cualquier momento, porque el empresario le venga en gana, pues estemos en la calle y estemos como estamos. Entonces, si seguimos sin hacer nada, sí que es cuando vamos a acabar ya, pues realmente perdiendo lo poco que nos están dejando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer ver que es necesario pelear, y ya no solo la clase trabajadora. Lo que venimos a decir es que al final todo este tipo de medidas están repercutiendo a toda la sociedad y principalmente a las clases más desfavorecidas, desempleados, jóvenes, mujeres. Entonces, que es necesaria una respuesta desde todos los ámbitos, ya no solo desde el mundo laboral. Incluso también queremos hacer un trabajo específico con los pequeños comercios y con los autónomos, porque entendemos que esta huelga ya no es pedirles una huelga por solidaridad, sino que es una huelga en la que tienen razones para salir. Razones fundamentales, porque el empobrecimiento de la sociedad se está llevando a poner en duda el futuro de sus negocios. Incluso. La verdad es que es serio panorama y sombrío. A ver si algún día hay buenas noticias al respecto. Y el día 9 además tienen previsto una asamblea, ¿no?, de delegados de la comarca. Sí, para empezar un poquito con la campaña y a calentar un poquito motores, pues bueno, vamos a hacer una asamblea de delegados que acabará o concluirá con una cadena humana y una concentración frente a la sede del PP un poco para denunciar esta última reforma laboral. Pero bueno, eso es el pistoletazo de salida a una campaña en la que ya decimos, queremos que un poco el protagonismo dárselo a la ciudadanía, a los diferentes sectores y que la gente realmente, pues eso, entienda y entienda que es necesario que hagamos algo, que nos tenemos que juntar todos y que tenemos que ser capaces de tirar adelante y empezar a buscar alternativas, ¿no? Que es también lo importante. O sea, sí que tenemos que seguir denunciando, pero tenemos que empezar ya a mirar y a intentar eso, solicitar alternativas y pedir a la clase política pues que hace falta otro tipo de modelo y que hace falta otro tipo de medidas y que de la crisis se puede salir, pero con otras medidas. Con estas, desde luego, no. Estas lo único que hacen es profundizar en ella. También se han solidarizado con personas que la están pasando mal estos días, como por ejemplo una familia que va a ser desahuciada, ¿no? Sí, hemos tenido conocimiento, como imagino que la mayoría de los ciudadanos de Aiara, de que, bueno, pues de que ya ha llegado el tema de los desahucios también, desgraciadamente, a nuestra comarca. Hay una vecina de Areta amenazada ya con perder su vivienda. Bueno, nos parece eso, pues un hecho lamentable y además pues por el ansia de, ¿no?, de la patronal del dinero, que la gente llegue incluso a perder algo, un derecho básico según la Constitución, como es la vivienda, y sí que queremos solidarizarnos con ella y sabemos que hay convocada desde la plataforma Stop Desahucios una convocatoria para el 26 de marzo y bueno, pues unirnos a ella y animar a la gente a que participe e intentar frenar estas barbaridades. Isaskun García del sindicato Lab, eskerrik asko. Vale, es que recasco sobre. Agur.